Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Había un hombre rico. Decía Jesús también a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al que acusaron ante el amo de malversar la hacienda. Le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Dame cuentas de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Y dijo para sí el administrador: ¿qué voy a hacer, ya que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que me reciban en sus casas cuando me despidan de la administración. Y convocando uno a uno a los deudores de su amo, le dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Él respondió: 100 medidas de aceite. Y le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Después le dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Él respondió: 100 cargas de trigo. Y le dijo: toma tu recibo y escribe 80. El amo alabó al administrador infiel por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este mundo son más sagaces en lo suyo que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Había un hombre rico. Has leído el Evangelio y estarás de acuerdo conmigo con ver de lo que son capaces algunos por el dinero. Esos no saben del poder real de Dios. No saben que no hace falta mentir para sobrevivir con dignidad. No saben que Dios puede acercarte en el momento menos pensado a la persona, a la ocasión, que te traerá la solución del pan tuyo de cada día. Muchos se venden la sociedad con Dios por tener ahora, a las prisas y corriendo, lo que creen un futuro asegurado. Y nadie asegura nada, porque la seguridad es sólo para la fe. Quien tiene fe tiene asegurada la vida terrena y eterna, asegurada la ayuda de Dios, que nunca falla, aunque pasen cosas malas. Pero es que, de no pasar estas malas, pasarían peores. Así que mejor lo malo que lo peor, ¿no? Claro que sí. Ves que van pasando los días y no te hablo de los consagrados. Pero calma, antes de consagrarse, uno tiene que saber lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace. Y uno se consagra a Dios y punto. El voto es con Dios, no con un determinado grupo, por muy buenos que sean, que hay. Pero uno se consagra a Dios, solo Él y Dios. Esto es la consagración, un pacto, un voto, una promesa de contrato de por vida, vivir la vida amando a Dios sobre todas las cosas y personas, y entidades, y fundadores, y padres, amigos o familiares. Uno libremente decide vivir haciendo el bien siempre. Eso es lo duro, hacer el bien siempre, pase lo que pase, digan lo que digan, ocurra lo que ocurra, te cuenten lo que te cuenten. ¿Estás dispuesto a consagrarte? Mañana seguiremos hablando de ello. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.